Estamos de regreso, son las 8:43 y como ya saludamos hace pocos minutos al aire, tenemos en los estudios a invitados que forman parte del Club Farinango, que tuvieron la brillante iniciativa a inicios de este año de emprender en una idea que en enero ya se materializó, que fue la de realizar un cineforo. Ya estuvieron aquí con nosotros hace unas 3 o 4 semanas cuando nos estaban comentando sobre el inicio del mismo y bueno, los tenemos ahora un poco como para evaluar el resultado del primer mes de esta experiencia que nos parece bastante novedosa acá en la ciudad. Hola, le damos la bienvenida. Sí, estamos con Pablo ya. Pablo, a ver que nos comente, Pablo Saritama. Ok. ¿Qué es lo que ha pasado en este mes? ¿Cómo respondió el público de Loja? ¿Y qué es lo que, en parte, pues ustedes han percibido de esas inquietudes también de cinefilia y de participar de un cine diferente? Enero fue un mes de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, y bajo Kubrick. Ese contexto que participa la gente que quizás no ha estado al tanto, se presentaron películas de Stanley Kubrick. Ok, ahora el Cine Club arrancó justamente el miércoles 10 de enero. Es la iniciativa que empezamos junto a la Casa de la Cultura de pasar una película semanal, añadiéndole el plus de hacer los foros al final de cada película. Nuestro método de trabajo, por decirlo de alguna manera, es hacer un ciclo temático mensual. Para arrancar, escogimos a uno de los más grandes directores, por lo menos mi director de cine favorito, que es Stanley Kubrick. Pasamos 4 películas en una retrospectiva a su obra, que fueron La Naranja Mecánica, El Resplandor, Doctor Strangelove y Odisea en el Espacio. La acogida que ha tenido la propuesta ha sido mucho más, ha ido mucho más allá de nuestras propias expectativas. Nosotros esperábamos ver unas 20, 30 personas exagerando por cada función y no, han ido, las 2 primeras funciones fueron alrededor de 60, para las 2 últimas ya hubo el auditorio lleno. La gente se está animando a quedarse a los foros y no solo a quedarse a escuchar lo que uno les va contando de los datos adicionales de la película, sino que también está participando. Y eso es justamente la idea, de que escuchar lo que ellos tienen que decirnos y aprender juntos, porque nosotros no somos los grandes expertos en cine ni nada por el estilo. Nosotros somos cinéfilos, nos gusta el cine, lo hacemos por amor al arte y también estamos aprendiendo en todo esto. ¿Qué capacidad tiene el auditorio? Tengo entendido que es de 120 personas y para la semana pasada hubo incluso gente sentada en el pasillo. Como en los viejos tiempos del cine El Dorado, que se sentaban claro, ahí en la parte de donde se realizan las obras de teatro, ¿no? Claro, en el escenario de adelante, y fumaban y se veía la colilla. A mí realmente me asombra cuando ustedes vinieron, la primera vez que tuvimos la oportunidad de conversar creo que fue a finales del año pasado, a inicios de enero, no lo recuerdo, pero en realidad yo me mostraba muy escéptico de la recepción que puedan tener masiva, ¿no? Incluso les comenté que yo creo que se necesitaba paciencia, porque quizás habrán ocasiones en las que podrán ir 10 personas, 15, y que quizás se repita incluso el mismo público. Y tú lo habías comentado, pues Pablo, que en Guayaquil hay lugares donde se realiza esta práctica y que de hecho la gente que va y que frecuenta es la misma y que más o menos hay un promedio de unas 10 a 20 personas, ¿no? Entonces yo realmente me quedo sorprendido, yo no he ido, pero lo que me han dicho es realmente un éxito. Ya contar con 30 o 40 personas lo considero un éxito. Y bueno, en realidad, como tú lo dices, creo que no se esperaban esta respuesta masiva de la gente. ¿Qué hay para febrero, Pablo? Ok, para febrero, siguiendo lo de los ciclos temáticos, tenemos un ciclo dedicado a San Valentín, que hemos titulado Cupido Envenenado, porque vamos a pasar 4 películas que si bien tratan de amores y amistades, pero lo hacen desde un punto de vista atípico. Bien, yo creo que Carlos nos va a comentar un poco de este Cupido Envenenado, de este amor venenoso que se viene para febrero, Club de Cine Farinango. Vamos a ver si nos adelantas un poquito de las temáticas y sobre todo, pues, qué es lo que se espera del público, qué es lo que ustedes esperan del público que está asistiendo y seguirá asistiendo a Cine Club. Ok, antes de ir al listado de las películas, yo quisiera reiterar un poco lo que decía Pablo, ¿no? Este llamado al Cine Club no es, entre comillas, para los más expertos ni para los que conocen bastante de cine. Es un llamado abierto a todo aquel o aquella persona que pueda tener cierta inspiración, cierta atracción de que se pueda involucrar con una película, que le gustaría ver lo que se desarrolló en torno a esa película. Por tanto, no es un cine muy especializado donde solo están los capos y no hay cómo hablar así de es. Nada de porque yo, un simple mortal que eventualmente ve una película al año, me voy a sentir incómodo. Uh-huh. Por tanto, yo quería transmitir esa idea de que, pues eso, está abierto a todo el mundo y que vayamos creando una cultura de cine. Mira, ayer me pareció fabuloso la presencia de... Habían cuatro niños en la sala, sí. y obviamente se quedaron al cineforo. O sea, no solo participaron de una película, pues como es densa, por su lenguaje mismo, como es Odisea del Espacio 2001, y es, dicho sea de paso, la primera película de ciencia ficción... futurista, sí, uh-huh. con todo lo que es tecnología, pero se quedaron los cuatro niños al foro y eso es ya pues un buen síntoma, están sembrando en terreno fértil. Sí, de hecho hay un detalle adicional. Ayer hubo fútbol. Claro. ¿Competencia? Y bueno, a algunos de ustedes les gustará el fútbol, a mí no me gusta el fútbol. Pero, para todos. Pero al menos yo veo de que aún habiendo un espectáculo alternativo y que mucha gente va y tal, igual la sala se llenó. O sea, de que yo me he encontrado con mucha gente que nos ha dicho: oye, fantástico que estén haciendo esto, adelante, promuévanlo. A veces tengo la impresión de que la dinamita estaba puesta, nada más había así que poner es. La mecha y hacerlo explotar, y creo que ahora está explotando. También no nos estamos confiando, sabemos de que hemos tenido una acogida muy interesante ahora y sabemos de que ha sido fruto de un esfuerzo, pero tampoco nos vamos a confiar, vamos a seguir uh-huh. trabajando y de hecho este programa es una herramienta para llegar a mucha más gente, la cual agradecemos a ustedes la invitación, y vamos a seguir tratando de que se difunda más. Una de las cosas que siempre nos gusta recordar es el sitio web, una bitácora en web que vamos haciendo reseñas del cine. Ahí Pablo es el que más se quema las cejas haciendo eso, y me gustaría dar la dirección, que es Farinango, que es justamente el nombre del cineclub, farinango.wordpress.com. WordPress escribe WORDPRESS y luego está el .com. Ahí están las reseñas de todas las películas. Un paréntesis, estamos teniendo unos comentarios fantásticos, mucha gente participa, nos ha hecho muchas recomendaciones que las estamos tomando en cuenta, hay un buzón de sugerencias, y creemos que esto tiene que ser de doble vía. Así la gente es. Está participando mucho, nos alegra ver esto, y ahí, como digo, se darán el listado. Yo fascinado, ¿eh? Porque eso de hablar de cine no solo en la radio, sí, y que pues nos motiva a nosotros también a mantener el espacio, Toño, a seguir confiando en que en Loja hay expectativas creadas y que Farinango Cine Club se encargue también de ese intercambio pues interpersonal, si así se puede decir, de aquellas expectativas. Es fabuloso. Para mí, pues felicitar la iniciativa. Y que nos cuentes, Carlos, qué es lo que tenemos para este mes. Ustedes nos dieron un espaldarazo en enero y la gente fue en masa. Ahora vamos a aprovecharles a ustedes para que suceda lo mismo en febrero. Ya comentó Pablo, la temática es Cupido Envenenado. La primera película que vamos a pasar este próximo miércoles va a ser Trainspotting, una película excelente. Buenísima. Sí, a mí personalmente también me gusta una muchísimo. Ewan McGregor está en el papel protagónico, es una película inglesa. La segunda, fíjate, Rubén y Toño, de que la segunda película es justamente Y tu mamá también, que ya se comentó ahora con el director, los productores, una producción mexicana. La tercera semana vamos a pasar Betty Blue, una película francesa. ¿Alguno de ustedes, algún comentario? Sí, sí, no sé si la han podido ver. Y la última, una de las más catapultadas por Marlon Brando, es El último tango en París, una película franco-italiana también. Si hablamos de amor, hablamos de París, ¿cierto? Sí, sí, señor, definitivamente. La luz. Entonces, tenemos esa programación. Como dijo Pablo, cada mes estamos orientándonos en una temática. vamos a ver cómo nos va este febrero. Nosotros le tenemos muchísima fe, vamos a seguir haciendo publicidad en todos los medios que nos están dando, y más que todo aquí en este programa, que es más específico con la gente que gusta el buen cine. Yo agradezco mucho las puertas que nos han abierto esta noche, igual que la vez anterior. Películas llenas de sensualidad, llenas de amor, llenas de historias personales, llenas de personajes místicos, personajes oscuros también, porque el amor así es así, hay lados oscuros también en el corazón, y así es este ciclo del mes de febrero en Farinango Cineclub, en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Pablo Palacio. Recibe a todos quienes nos interesa y pues a hablar y ver buen cine de todo el mundo. Pablo Saritama nos comenta las fechas en las cuales se proyectarán estas películas de enamorados. Ya, las funciones son todos los miércoles a las 7 de la noche. Eso, quería aclarar eso. Y el otro plus ultra del asunto es que la entrada es totalmente gratuita. Bien, yo he visto pues en el cineclub alumnos de artes, alumnos de comunicación social, gente adulta, pues adultos mayores, niños, y eso es saludable porque da la idea de que nuestras mentes se van abriendo a través de todas las formas artísticas, y el cine es una de ellas. Nos vamos a la pausa, la última pausa del programa, para volver a nuestro segmento de la película recomendada. Regresamos enseguida. Trailer, nuestro espacio semanal de cine, continuará tras la pausa. ¡Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú